Comela Gananto, a todas hoy. La verdad es que me encuentro muy agradecida, principalmente con mi gente mapuche y con las mujeres de otros pueblos que pudieron solidarizar con esta lucha. Muy agradecida igual con las Lahuén, con mis hermanas, bueno, de esta organización, de todo esto que estamos hoy presentes. Muy contenta con las mujeres, hermanas de la Vía Yala, que han podido llegar a este territorio ancestralmente mapuche, este territorio que en la antigüedad caminaba y vivía nuestra gente, nuestros antepasados, nuestras abuelas, nuestros abuelos, caminaron, habitaron, recorrieron libremente esta tierra. Y hoy nosotros estamos acá. Tanto sufrimiento han aguantado nuestras abuelas, tanto sufrimiento han aguantado nuestros abuelos, nuestros Kulvikecheyem. Y hoy nosotros seguimos sufriendo, aguantando, resistiendo. Pero estamos convencidas, como mujeres originarias, porque hemos recibido ese consejo de mujeres mayores, de ancianas, que también han pasado esto por la defensa de los territorios. Estamos convencidas porque tenemos un ideal, tenemos un pensamiento, tenemos una fuerza, un Nehuen, porque no somos solas, porque no nos mandamos solas. Nosotros, como pueblo mapuche persistente, no nos mandamos solos y estamos siendo guiados. Hoy estamos en esta lucha, estamos en este camino, estamos en este espacio, pero no es porque nos mandamos solos, sino que nosotros estamos escuchando los consejos de nuestros antepasados, los que hoy ya no están en esta tierra, pero nos han dejado un Kumen Elam, un consejo. Es por eso que nosotros estamos acá. Estamos acá por la lucha, por la defensa de los territorios, por la defensa del agua, de las montañas, de los ríos, para que no sean contaminados, más de lo que ya están. Estamos acá y nos plantamos ante las petroleras, las mineras, contra las forestales, contra las represas, contra los terratenientes, contra las empresas que vienen a contaminar nuestro territorio. Nos paramos y ponemos nuestro cuerpo. Hemos ponido tantas veces el cuerpo a las balas, a las represiones del Estado, de este Estado genocida, este Estado argentino que hacia todos los pueblos y esta historia de América Latina, como todos los pueblos pertenecientes hoy a esta Vía Yala, hemos resistido el atropello del invasor, hemos resistido tanta violencia y hoy seguimos resistiendo la violencia contra algo superior. Y nosotros nos sentimos fortalecidas con el apoyo de todas ustedes, con toda la solidaridad de todas nuestras hermanas, con toda la solidaridad de las personas conscientes, mujeres, hombres, de todas las organizaciones que se han solidarizado con esta lucha. Con esta lucha en específico por la defensa de un rehue, de un espacio ceremonial sagrado, que nosotros defendimos con nuestros cuerpos, que hicimos lo posible, incluso ejercimos la autodefensa en ese espacio, porque nosotros en ese espacio resistimos con nuestros cuerpos, resistimos con piedra, porque el Estado nos vino a atropellar con balas, porque no tiene comparación las balas que tira el Estado contra una piedra en la naturaleza. Y sí, nosotras somos las que resistimos con piedra, nosotras fuimos las que resistimos con nuestros hijos, resistimos con los niños que fueron gaseados, que fueron golpeados, nuestros niños fueron arrastrados por la tierra, incluso nos hicieron comer tierra, porque somos indias y de la tierra vinimos y a la tierra vamos a volver, porque somos mapuche, porque sí, nos llaman india para desprestigiarnos, nos llaman salvaje, siempre fuimos lo peor, los borrachos, los ignorantes, y hoy nos llaman terroristas. Pero acá estamos, porque somos fuertes, porque sabemos que somos. Nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de la tierra. Hoy nosotros estamos bien plantados con ese pensamiento y tenemos un objetivo claro, la reconstrucción de nuestro pueblo, nación mapuche. Y tal vez de a poquito vamos avanzando hacia eso, con un granito de arena, que nosotros nos sentimos muy chicas en este espacio. Pero vamos avanzando con firmeza, sin retroceder ni un paso, porque los territorios recuperados no van a ser cedidos. Los derechos ganados no van a retroceder porque nosotros no lo vamos a permitir. Y acá estamos como mujeres también plantándonos, como mujeres originarias, mapuche, por los derechos de la igualdad, porque creemos en los derechos de la igualdad de género. Y sí, nuestro pueblo siempre ha sido dual. Nuestro pueblo cree en la orientación. Creemos en que somos iguales, a la par, mujeres, hombres, valemos lo mismo. Y que eso se respete para nosotros sí es digno, porque dentro de nuestras comunidades estamos tratando de generar esa conciencia. Y sí, nos han impuesto el idioma, nos han impuesto la Biblia, nos han impuesto una creencia ajena. Lamentablemente, la iglesia nos ha sometido a latigazos. Nos ha sometido el latigazo a nuestra gente, a nuestros niños, para creer en una religión ajena. Nosotros tenemos nuestra propia cultura, espiritualidad, y acá estamos hoy fortaleciendo nuestra espiritualidad con la tierra, porque nosotros somos palabras que se las lleva el viento, sino que nosotras, antes de empezar cualquier cosa, realizamos nuestra ceremonia, nuestro permiso a la naturaleza, y también tenemos respuesta. Por eso entendemos que no estamos solos, que esta lucha es muy grande. Por eso nuestro rehue, nuestro espacio ceremonial sagrado aún sigue de pie, y va a seguir siguiendo así, va a estar de pie, porque mientras nosotros estemos defendiendo la tierra, y la tierra nos dé la fortaleza para nosotras seguir caminando y estando de pie, vamos a seguir defendiendo nuestro espacio ceremonial sagrado. Porque estamos en defensa de la espiritualidad, pero no es solo un folclore, lo tengo que decir. Esto es de verdad, es algo más grande que esto. Y yo entiendo que hoy haya desconocimiento, que lamentablemente no hay valor para nuestra medicina ancestral. Porque dentro de las ciudades y esto que nos han impuesto, nuestra medicina, nuestro lahuén, nuestras formas y prácticas, nuestra cultura, no es valorizada. Y hoy nosotros somos las encargadas de ponerle valor a nuestra espiritualidad, valor a nuestro lahuén, valor a lo que hacemos y sabemos por qué lo hacemos. Y nosotros valoramos esto, valoramos a nuestra gente, valoramos cada gesto de solidaridad que han dado por nosotros, y agradecemos ese gesto, y siempre están en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento, que ojalá toda esa energía positiva que nos han entregado vuelva, porque entendemos que todo esto es una vuelta, y que toda la energía positiva también vuelve, así como la negativa. Por eso tenemos la fe y la confianza, porque nada de lo negativo que nos han hecho va a ser gratis. Por eso sabemos que la tierra es sabia, la naturaleza y la fuerza que vive es sabia. Por eso nosotros vamos avanzando. Y aquel explotador, aquel policía incluso, servil al Estado, las fuerzas represivas estatales que entraron a nuestra tierra a reprimir a los niños, a sacar, a gasear a los niños, a pisotear nuestro espacio ceremonial sagrado, hoy están mal. Y lamentablemente debemos decir que todo lo negativo de nuestro territorio les va a volver. Y nosotras no vamos a ser quienes se lo den, sino que la misma tierra, la tierra que es sabia y es sagrada. Y acá estamos nosotros poniendo el cuerpo aún hacia todo esto, acompañando igual y solidarizando con otras luchas, porque entendemos que esta misma lucha viven nuestras hermanas en otros territorios, en el norte, en el sur, se está llegando a la avanzada. Y solidarizamos con todas esas luchas, con todas esas luchas que son contra el capitalismo, que son contra las empresas que solamente quieren enriquecerse con la explotación de los territorios. Y ahí estamos en solidaridad con las hermanas que hoy están luchando contra el litio en Jujuy, contra las hermanas que están resistiendo igual con sus cuerpos. Lamentablemente están ahí paradas, están sufriendo igual. Y ahí estamos en solidaridad de ella, con nuestras hermanas que hoy han llegado igual de más lejano, de territorios, de miles de kilómetros, y acá ponen igual el cuerpo para la resistencia. Nosotros creemos que con la unión vamos a vencer y estamos seguras, seguras de que vamos a avanzar contra el Estado, contra los terratenientes, siempre y cuando tengamos una convicción, porque nuestra convicción no está en venta. Nosotros no vendemos la tierra, nuestra tierra no se vende, nuestros espacios ceremoniales sagrados no se negocian, no está en discusión eso. No vamos a retroceder, no vamos a retroceder ni un centímetro por negociar nuestro espacio ceremonial sagrado. Nuestra tierra no se vende, ni con ninguna suma de dinero vamos a vender nuestro espacio ceremonial sagrado. Y la tierra, siempre y cuando sea este mensaje, nosotros vamos a acompañar esa lucha. Así que bueno, sin más que decir, agradecida igual a este espacio que hoy se convierte en un círculo de fuerza, de energía, porque todos ponemos una energía, y cuando ponemos esa energía hacia algo positivo, esa energía se levanta. Hoy yo creo, como mujer originaria, también me tocó compartir este espacio, un espacio de recibida, de bienvenida, en un Nilipún que realizamos igual, no tanto para que sepan, digamos, para que lo vean otros, para ser visual, para ser folclore, sino una ceremonia que se realizó para pedir permiso a la tierra. Porque acá en este espacio llega mucha gente y lamentablemente no todas llegan con buena intención de defender estos espacios. Porque aún hay racismo, porque hay clasismo y porque es real que estamos siendo discriminadas aún como pueblo preexistente, como pueblo preexistente a los estados posteriormente conformados, y es necesario la unión entre nosotras, la solidaridad entre nosotras, las mujeres que somos conscientes, las personas que somos conscientes de la defensa de los espacios. Y lamentablemente decir que hoy no hay un solo pensamiento en este espacio. Ojalá podamos concordar y tener un Quiñera Quizuán, un solo pensamiento, una sola voz, que la solidaridad sea real y que de verdad puedan empatizar con las luchas, que de verdad puedan las mujeres no originarias, las mujeres blancas, como dicen, puedan ser sinceras y puedan empatizar con las luchas. Pero lamentablemente no para todas fue así. Incluso en este encuentro plurinacional que se dice, nosotras fuimos discriminadas, nosotras no fuimos escuchadas. Dimos una demanda y propusimos también una caravana para nuestro territorio en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres para el día 16, lunes 16, para abrazar el espacio ceremonial de nuestro territorio. Sin embargo, nuestras peticiones no fueron tomadas en cuenta, no fueron escuchadas y fueron pateadas por algunas mujeres de la comisión organizadora de este encuentro. Hoy y ayer, en la apertura del encuentro, fuimos permitidas subir al escenario a hablar, pero lamentablemente tuvimos que tener un forcejeo a la subida del escenario, porque no nos permitían subir a todas las mujeres que íbamos a subir. Lamentablemente vemos que es el racismo, porque minutos después vimos a la comisión organizadora subir más de 30 mujeres, cuando nosotras no nos permitían subir a 8 mujeres. Eso, si no es una muestra de racismo, ¿qué va a ser? Cuando no querían dejar subir a las hermanas del tercer malón de Jujuy. Si eso no es racismo, ¿qué es? Y hoy entendemos que estas luchas se tienen que seguir dando y estos debates se tienen que seguir dando, para que todas seamos escuchadas y que realmente nos escuchen y que esto realmente hagan una muestra, un gesto de solidaridad real. Porque está bien decir sí, acompañamos su lucha, pero en el momento que se las necesita, que se les pide, pueden dejar hablar a las hermanas, pueden acompañar una acción concreta, no acompañan. Entonces, La solidaridad se la lleva el viento, se la lleva de la boca para afuera, pero el real compromiso no está. Así que, bueno, sin más que decir, sin alargarlo, arriba la lucha de todos los pueblos, que avance la lucha de todos los pueblos, por la defensa de los espacios ceremoniales, los territorios, de toda la naturaleza, en solidaridad con mis hermanas de los otros pueblos, Marichueu. Marichueu. Y Jalaya por todos los pueblos del norte que nos acompañan hoy acá.